Caso Pascualama, empresa transnacional Barrick Gold. El glaciar de roca va a quedar cubierto por estériles y esta fuente de agua dejará de existir. Cianuro y otras sustancias tóxicas serán transportadas por nuestros caminos, donde están nuestros colegios, nuestras iglesias, nuestras casas, nuestra agua, nuestro sustento de vida. Por caminos del valle circularán 120 camiones al mes de concentrado de cobre, 70 camiones al mes de reactivos químicos, 17 camiones al mes de cianuro de sodio, 200 camiones de explosivos, 180 camiones al mes de petróleo, un camión de benzina, 2 camiones al año de mercurio. Toneladas de roca se depositarían en la naciente del río Estrecho. Arsénico y metales pesados que contienen los estériles contaminarían el agua del río y todo el valle. Generación de aguas ácidas ponen en riesgo la calidad de agua que riega el valle. Agua de napas subterráneas es fuente importante de agua para beber y para riego. Las napas subterráneas se contaminan por arrastre de lluvia o líquidos de los residuos peligrosos, lixivia. 2007, Barrick despide a 180 trabajadores sindicalizados en 2 o 3 meses. 17,6 millones de onzas de oro nos roban. Se llevan, contando el oro, cobre y plata, entre 30 a 40 mil millones de dólares. Compran las conciencias. Junta de Vigilancia, 60 millones de dólares. Alcaldesa Alto del Carmen, secretaria de Barrick, Nora Rojas. Atentados. Dueño de Barrick, Peter Munk, acusado de fraude. En los 80, Adam Khashoggi era el principal inversionista y este estaba implicado en el caso Irán Contras, sobre contrabando ilegal de armas. En 1999, Barrick se instala en Tanzania. Los pobladores mineros se alzan. Fueron expulsados cerca de 200.000 mineros y 54 enterrados vivos. Aguacil, oro no, aguacil, oro no.